día comienza con un buen café. El café de la mañana. Que ya es jueves. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra, la gente que está ahí escuchándonos a través de la 107.1, Oro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando para la 96.0 en Santiago de Cali, cuando ya tenemos allá las 2 de la mañana con 7 minutos en Ciudad de Cali, en la linda capital vallecaucana. 2 de la mañana, 7 minutos. A través de la 96.0 Oriente Estéreo. También le agradecemos a la gente de la 107.0 Cañaveral, original desde Pradera Valle para el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Sistema Nacional Olímpico y sus emisoras en Elche, Alicante, Zaragoza, también pegaditos de aquí, de este tu dial. Para disfrutar hoy ya jueves 13. Jueves 13. El café de la mañana que todos los días se acompaña de 9 a 12. Producción general, Nicky Cuervo. Conducción y dirección de quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es y que les invita a que nos acompañen esta mañana, algo fría, con llovizna y todo. Pero bueno, dicen que para la tarde, para el momento del pinchopote, va a mejorar, o sea, va a ser todo al revés como hace 8 días. Hace 8 días salió el sol tempranito y por la noche ya cayó algo de llovizna. Pues ahora en la madrugada cayó llovizna y dicen los especialistas, ya lo estaremos mirando, que para la tarde tendremos un día bonito para disfrutar del pincho pote. Saludo especial para todos aquellos que de muy temprano están ahí en los portales del Equedere, en los cristales, para que todo esté impecable cuando tú te levantes. Y están a las 4 de la mañana, que sepan. Y esta mañana frías como la de hoy, que está cayendo llovizna, pues hombre, la pasan canuto, pero bueno, es parte del laburo y toca hacerlo. También saludamos a mis amigos repartidores, ellos siempre están ahí, los que llevan los congelados, los que llevan la prensa, los que llevan el pan, los que van a los centros de alimentación, a los restaurantes, para que usted encuentre absolutamente todo. Saludamos a los chicos que reparten, a los que llevan la cerveza. Que tengan una mañana chévere, que les sea breve, que les sea leve. Claro que hay unos que trabajan más. Trabajará quién sabe más que una pela empañada, pero bueno. Tempranito termina la ruta, pero eso se trata, ¿no? En cambio, por ejemplo, los repartidores de ¿cómo se llama? De la paquetería, wow, esos les dan las 8 o 9 de la noche por ahí volteando todavía. Bien complicado. Pero bueno, para todos un abrazo fuerte, bienvenidos. Hoy es jueves 13. Arriba ese ánimo, con ganas, con deseo. Ya tengo aquí listo mi cafecito de la mañana. El primer chute de café para levantar el ánimo. Y tú que estás ahí todavía en casa, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate, levántate. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Los que van en el autobús, un abrazo fuerte a la gente de Tuvisa. Un abrazo fuerte para los que van en el tranvía también. Los que van en su coche, los que van caminando con los cascos. Hola, sí, tú, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Bien? Dios te bendiga, que te vaya bien. Sí, señor, y así como lo escuchan, gracias al Todopoderoso que nos permite estar aquí todos los días. ¡Vámonos con música! Ya les digo cómo estuvo hoy la corrida en Pamplona. El tiempo. Saludo especial a los que están fuera del ámbito de Vitoria y de España y nos escuchan a través de las www.radioeurolatina.com y a los que tienen la app en el móvil Radio FM Eurolatina. Ya venimos, metamanos, que hoy es jueves de pincho pote. Arriba se animó. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Levántate con El Café. El Café. El café sabe mejor. Pruébalo. Más aparta, se enferma tu pobre corazón. Excusa buscas para dejarme, sin importarte la tristeza y dolor. Se queda aquí sembrado en mi pecho, la amargura y la desolación. Me destrozas la vida, me siento perdido, me invaden los celos, me inunda el recuerdo. Por una sonrisa, por una caricia, yo diera la vida por ti, vida mía. Y cuando la noche con su manto negro se posa sobre el firmamento, se morirá el amor, se morirá el amor, se apagará la llama dentro del corazón. La vida es la ruleta, moneda sin valor, el juego donde pierde el mejor apostador. El tiempo que yo te he dedicado se pierde detrás de una nube gris. Cuando más de ti yo me he enamorado y me dices que te tienes que ir. Aunque estás a mi lado, te siento tan lejos. Soy brillo en tus ojos, pasión en tus besos. Tu amor, un suspiro que va con el viento. Me voy consumiendo entre fuego lento y con el embrujo de tu pelo negro. Se aleja mi sueño de amor y deseo. Es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Ya sabes que hay varias maneras de comunicarse con nosotros. Hay tres WhatsApp que están habilitados para ustedes: el 691-8682-39, el 632-890940 si estáis en España. Si estás fuera, el más 57-329-85-2076, ¿vale? Para la gente de Colombia que a esta hora siempre nos está escuchando, 2 de la mañana, 16 minutos. Bueno, y como todos los días, antes de venir con el tiempo, con todo esto, pues vamos con lo que fue la noticia de la mañana, ¿no? Que es el de San Fermín. Séptimo encierro, frenética carrera de los victorianos del Río con una herida por asta. Ay, ay, ay. Los toros de la ganadería madrileña de Vitoriano del Río Cortés han protagonizado el penúltimo encierro de los Sanfermines, una carrera veloz en la que han dejado un herido por asta de toro en el tramo de la Telefónica. Con 2 minutos 18 segundos de duración, el séptimo encierro ha sido hasta el momento el más corto de estos Sanfermines, haciendo así honor a su fama de rápidos. En las fiestas del año pasado fueron los más veloces. De modo que hubo herido hoy, ¿eh? Hubo herido hoy por asta de toro, que es lo que nosotros no queremos, pero bueno, ya son, ¿cómo se llama? Avatares de los hechos que siempre pasan en este tipo de festividad. Ya la gente está acostumbrada. Al final de la calle de la estafeta, un toro negro se ha adelantado unos metros a sus hermanos y a un ritmo vertiginoso se ha dirigido hacia Telefónica y ha entrado en el monumental Pamplonesa. El resto de la torada ha seguido dividida en dos, pero con esa escasa distancia entre ellos para completar el recorrido. Ha sido en estos últimos metros en los que, según la parte médica de la Cruz Roja, el corredor ha resultado herido por asta de toro. De modo que se ha corrido ya la penúltima, la séptima de los encierros de San Fermín. Se los contamos aquí en el Café de la Mañana. Eso fue a las 8 en punto. 9 de la mañana, 18 minutos. Ya vengo con más. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Ponle agua fresca en un jarrón. Lleva saber que alguien te ama. El café sabe mejor, pruébalo. Minutos. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Con las ciudades donde llega nuestra señal y también donde nos escuchan a través de los sistemas de la tecnología que nos permite llegar más allá de nuestra antena. E iniciamos justamente este tiempo hablando de Vitoria-Gasteiz, la capital a la vez, en este momento 17 grados, precipitaciones el 8%, humedad el 92%, viento 11 kilómetros por hora, tiempo nublado a esta hora. Tendremos una mínima de 14 y una máxima de 25 grados. Con probabilidades de lluvia, obviamente ya pasaron en la madrugada. El 8%, pero bueno, al final cayó. 17 grados en este momento y nublado en la capital alavesa. Y nos vamos directamente a Pamplona. Repito, penúltimo día de la fiesta de Pamplona. En este momento 19 grados, precipitaciones el 3%. Humedad del 75%, viento 13 kilómetros. Tiempo parcialmente nublado, una mínima de 16 y una máxima de 27 grados. Están de fiesta en Pamplona. Y nos trasladamos a Bilbao, que en este momento tiene totalmente nublado, 19 grados. Precipitaciones el 12%, humedad 93%, viento 5 kilómetros por hora, una mínima de 17 y una máxima de 26 grados hoy en la capital bilbaína. Y nos vamos de capital a capital, nos vamos a Madrid, que a Madrid sí está ardiendo, totalmente soleado, 23 grados a esta altura de la mañana, precipitaciones 0%. Cero probabilidades de lluvia, humedad 47%, viento 6 kilómetros por hora, mínimo 20 grados, máximo 36 grados. Claro que no nos asustemos ni digamos nada porque mañana vamos a estar calientes aquí en Vitoria, pero hoy estamos hablando de Bilbao que tendrá, perdón, de Madrid que tendrá una máxima de 36 grados. Nos vamos para Valencia, capital, a esta hora 30 grados, parcialmente nublado. Precipitaciones 4%, humedad 66%, viento 14 kilómetros por hora, una mínima de 23 y una máxima de 31 grados en Valencia. San María, pues también está caliente la capital de Valencia. Este es el estado del tiempo, un segundito que me quedan aquí todavía dos ciudades, señor productor. Nos vamos para Londres.

El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La madre de Cecilia pidió que inhiban los bienes del clan Sena para un reclamo económico. Gloria Romero pedirá una indemnización en concepto de perjuicios y daño moral. Quiere impulsar la creación de un hospital veterinario en Resistencia. El querellante Gustavo Briend pidió que se libre un oficio sobre los bienes inmuebles, automotores, motos y lanchas que están registrados a nombre de los tres Sena, detenidos e imputados por el femicidio de Cecilia. Además, requirió que se informe si hubo cambios de titularidades o modificaciones en las condiciones de dominio. Internacionales. 5 mexicanos murieron en un accidente aéreo cerca del Everest. Era una familia de 5 personas que estaban de turistas. Se fueron a Nepal, padre, madre y 3 hijos, afirmó el embajador de India en México, Federico Salas. Deportes. Polémica en Boca por el viaje de Rojo a Miami. El doctor Batista cruzó al jugador y tuvo que intervenir Almirón. El médico del plantel se mostró molesto por los posteos de César Murillo, un colombiano que trabaja en la recuperación del futbolista en su centro de Florida. Espectáculos. Para volver a ver en casa, La familia de mi novia. Comedia protagonizada por Robert De Niro y Ben Stiller. Sigue las aventuras de Greg Fokker, un enfermero de buen corazón que planea proponer matrimonio a su novia. Sin embargo, antes de hacerlo, decide pedir la bendición a su padre. Para lograrlo deberá pasar un fin de semana en su casa, donde se desatan una serie de desastres cómicos. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Happy birthday to Willy and Daisy. Willy, Daisy, happy birthday. This is for you. Yo no sé.

una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Con 45 minutos, 9 de la mañana, 45 minutos, 9 de la mañana, 45 minutos. Hoy es jueves de Pincho Pote, jueves 13. En vivo y en directo estamos originando desde la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, o sea, Santiago de Cali. Ya son las 2 de la mañana con 46 minutos. Para la 107.0 desde Pradera Valle para todo el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Esto es 2 en Colombia. Y el Sistema Nacional Olímpica y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Donde se goza. Y luego se roza. 9.46. Bueno, hoy empieza ya trabajos. El Alavés, muy tempranito, están haciendo los exámenes médicos. Suerte para el equipo Babazorro. El señor García, ojalá le vaya bien. A ver si los hinchas del Alavés se manifiestan, ¿no? Si les gustan las contrataciones, si por lo menos se han enterado quién ha llegado, quiénes se fueron. Que hablen, que digan lo que quieran. 632 890940. Bueno, y si tú tienes algo que promocionar, estás vendiendo algo, vas a hacer, buscas trabajo, pretendes que de alguna manera te llamen de alguna empresa, ofrece tus servicios. Aquí tenemos los clasificados del café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Ya saben que tenemos la puerta abierta para ustedes, para que nos escriban y nos digan en qué hacen. Aquí y les cuesta cero, ¿eh? Como les gusta a todos, Tisgra, gratis. Y atención porque, en veranito, la Dirección General de Tráfico de GT ha empezado a probar dos sistemas de vigilancia mediante cámara para detectar a los conductores que se salten las señales de stop en cruces, atención, stop en cruces, y a los que no respetan la línea continua en las incorporaciones, dos situaciones que conllevan un elevado riesgo de accidente. De esta manera, de esta nueva tecnología se están realizando una serie de pruebas con el objetivo de ayudar a reducir el número de siniestros y víctimas, informó la DGT en su última publicación. Un total de 1.093 conductores implicados en accidentes con víctimas no había respetado un stop. Es una de las infracciones más habituales, por detrás de la del exceso de velocidad, no mantener la distancia de seguridad, no respetar la regulación de prioridad e invadir parcialmente el sentido contrario. El proyecto piloto implantado por la DGT para la vigilancia de los cruces con señales de stop detecta de forma automática la correcta actuación ante esta señal. ¡Ay, Dios mío! Y sanciona también de forma automática su incumplimiento. O sea, le va a llegar a la casita, mijo. No hay problema, ¿eh? Saltarse un stop conlleva una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carril. Ahí les cuento esa parte, ¿eh? Ya saben que saliendo pruebas. Y cuando menos piensen, está funcionando. Y la gente que no hace el stop, pues mira, 200 euracos y 4 puntos en el carril. No digan, señores, que no se lo dijimos, se lo contamos aquí en el café de la mañana. Mis amigos repartidores, yo sé que ustedes no cumplen, perdón, no violan esta ley, pero pues no está de más recordarles. A veces el tiempo te juega un mal momento, en el sentido de que se te va a cumplir las horas, etc. Si llevas mucho tiempo conduciendo, tienes que parar. Moricho, ustedes saben de qué les estoy hablando, de modo que a cuidarse, porque esto será de manera automática. No necesita ahí el chupa que le está diciendo, oiga, hágale, no. De manera automática lo van a cazar. Y como dice, soldado avisado no muere en guerra, Se lo estamos diciendo aquí en el café de la mañana. Sube el volumen. Uy, me cogió la tarde para el horóscopo, ya veré. El café sabe mejor. Pruébalo.